estrellas hay esta noche, licor y vino para tomar. Lunas y estrellas hay esta noche, licor y vino para tomar. Whisky, amor y ginebra, cerveza en abundancia, mujer en cantidad. Whisky, amor y ginebra, cerveza en abundancia, mujer en cantidad. En esta vida loca, la vida es mejor. Que siga la catombe, que siga la joda, que de esta no hay otra, soltero soy. Hay que disfrutar del amor, porque la vida es mejor. Un, dos, tres, mueve tu cuerpo. Tres, dos, uno, no te casas con ninguno. Soltero, soltero soy. Mi vida, soltero soy. No estoy casado, tengo dinero y me emborracho cuando yo quiero. Soltero, soltero soy. Mi vida, soltero soy. No estoy casado, tengo dinero y me emborracho cuando yo quiero. Hay esta noche licor y vino para tomar. Lunas y estrellas hay esta noche licor y vino para tomar. Whisky, amor y ginebra, cerveza en abundancia, mujer en cantidad. Whisky, amor y ginebra, cerveza en abundancia, mujer en cantidad. En esta vida loca, la vida es mejor. Que siga la catombe, que siga la joda, que de esta no hay otra, soltero soy. Disfruta del amor, porque la vida es mejor. Un, dos, tres, mueves tu cuerpo. Tres, dos, uno, no te casas con ninguno. Soltero, soltero soy. Mi vida, soltero soy. No estoy casado, tengo dinero y me emborracho cuando yo quiero. Soltero, soltero soy. Mi vida, soltero, soltero soy. Soltero, soltero soy. Soltero, soltero, soltero soy. Soltero soy, mi vida, soltero soy. No estoy casado, tengo dinero y me emborracho cuando yo quiero.